Hacemos el contacto. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, Eduardo, a ver, lo charlábamos también un poquito afuera del aire, ¿no? Situación compleja para el pueblo argentino a nivel económico y social, ¿no? Sí, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, que incluye a no solamente industriales, sino a comerciantes, a prestadores de servicios, porque en este modelo socioeconómico también no quiere dejar de lado un poco a las actividades productivas y aparecen como inversores o empresarios los que especulan o son capaces de cambiarse de productores a importadores o cualquier cosa, o el emprendedurismo. Pero la pequeña y mediana empresa, que da mucha mano de obra, justamente como vos decías, está pasando momentos angustiantes de desconcierto a través de las restricciones que tiene el mercado interno. Venimos de 15 meses seguidos de baja de industria, de retracción de ventas y de aumentos de costos que hacen una traslación de recursos a sectores concentrados de la economía, en el caso del gas, de la energía eléctrica. Así que por eso, como decíamos, es un momento complicado, por una cuestión de pinzas. Por un lado disminuyen los ingresos y por el otro se concentran en pocos elementos de costo los aumentos, ¿no? Con el cuadro tarifario, con los alquileres, con el costo del dinero. Eduardo, acabas de trazar un panorama de la coyuntura muy claro. Digo, en esta coyuntura difícil, ¿cuál es la salida? Tenemos entendido que hace poco hubo una reunión importantísima donde, las pymes, las organizaciones que la nuclean, han pedido, han hecho un reclamo urgente para que se baje la presión fiscal, por ejemplo. Sí, es una de las medidas, pero en realidad lo que yo digo primero, que es un dato histórico, nunca habíamos logrado, porque claramente a veces los intereses políticos y hacer creer que los dirigentes empresarios tienen que a veces ser cómplices de políticas económicas, comiéndose un poco cualquier argumento, ha tenido un límite. Es decir, vos decías bien, empezamos con 15, anoche hubo otra reunión, yo creo que ya llegamos a 20 cámaras, ha salido ya un plan de acción que incluye encontrarse con legisladores y concejales en el caso de la ciudad de Córdoba, pero que se va a extender a otras localidades, y el costo fiscal, pero también el costo energético, que es una de las cuestiones que angustia. Y en el costo fiscal estamos diciendo que la justificación del gasto público, y no estamos hablando del gasto de salud o educación, que somos dirigentes sociales y eso lo comprendemos, sino el permanente argumento de que no hay recursos para atender necesidades de las pymes, y se mantiene, por ejemplo, una ley de promoción industrial que, en el momento en que las pymes estamos pagando la energía casi un 20% más caro que en las principales provincias del país, resulta que se sigue subsidiando, por ejemplo, a sectores que tienen capacidad y de trasladarlo a precio solamente para asegurar la rentabilidad, como es el caso de Bimbo, el caso de Volkswagen, etcétera, que hoy están pagando el 50% de la energía. Y luego que sentarnos en una mesa de discusión, esa es la principal, el principal argumento que estamos pidiendo, es lo que hace a la determinación del valor energético, porque creemos que a la empresa de energía se la está usando también con otros fines, y justamente que a través del endeudamiento es uno de los principales factores que origina el valor agregado de distribución. A esto hay que agregar que queremos. Y si bien no nos queremos meter, si queremos estar en una mesa, que nos digan por qué hay una autorización para endeudamiento externo de EPEC que exige, por ejemplo, la contratación de una auditoría externa de carácter internacional que le sale a la empresa provincial de energía 6 millones de dólares y va a ir al costo, al valor agregado de distribución. Y sabiendo que este mes vienen con nuevos aumentos y a mitad de mes hay otra audiencia pública. En eso queremos estar unidos y no ir de a uno como hemos ido hasta ahora. Bueno, y es importantísimo lo que decía, bueno, cada vez se van sumando más organizaciones y demás. En este panorama, digo, hoy una pyme, Eduardo, pierde competitividad en el mercado, pero vamos más allá. O sea, ¿está en peligro la sostenibilidad de los pequeños y medianos empresas, ¿no? Digo, no, nos pasa a nosotros como radio comunitaria y pasa en distintos rubros. Sí, yo conozco su andar y los malabares que tienen que hacer, incluso para mantener el origen. A ver, cuando nos dicen reconvertiste el gobierno nacional, ¿en qué quiere que nos reconvertamos? A ver, un metalúrgico que empiece que a importar, que sea juguete electrónico. Toda la vida desarrolló, compró máquinas. ¿Al carnicero en qué se va a reconvertir? Ustedes también como periodistas quieren que se reconviertan, en todo caso que no haya periodismo independiente. Es un modelo perverso porque actúa sobre el individualismo y trate de sálvese quien pueda. Por eso el mensaje también es, vos fíjate que hay cámaras tan diversas como la de Metalúrgico y la Asociación Hotelera o sectores vinculados a la construcción. Se sumó anoche otra cámara de pequeños y medianos empresarios de la construcción. Es decir, lo que estamos diciendo, a ver, hemos recorrido todos los pasillos, sobre todo el gobierno provincial, y si vos te tomás el trabajo y le lees los argumentos que han dado para que haya el costo de la energía este en Córdoba, ha cambiado por día o por organización que ha ido. Nos ofrecen que lo paguemos en 3 cuotas. Sí, le digo, al tercer mes estamos pagando de vuelta todo y hemos quedado endeudados. Y a esto se agrega políticas del gobierno nacional, que a PYME las define claramente. Nosotros, por supuesto, que puede haber visiones esperanzadoras en algún otro dirigente, pero hemos unido que en el aspecto local, tanto municipal como en la reforma impositiva, tiene que estar incluida una segmentación. No se puede estar hablando de una reforma impositiva donde no esté segmentada el sector de las pequeñas y medianas empresas y donde se tome con igual valor de agregado y de generación de empleo una actividad productiva. Fíjate que en varios lugares se exime de impuesto a la inversión financiera y se carga, por ejemplo, a la industria. Es una locura, ¿no? Eduardo, agradeciéndote los minutos, la última, pero que en realidad tiene dos partes. ¿Qué le decís al PYME de Villa Allende, de las Sierras Chicas, que a esta hora está escuchando la radio y que, bueno, está también sumido en esta coyuntura difícil? Y la otra, ¿crees que esta situación va a repercutir en las elecciones de medio término, en las elecciones de octubre? Qué pregunta la última, pero bueno, mira, primero decirle ahí, yo vengo recorriendo localidades de la provincia, es recuperar el protagonismo. El pequeño y mediano empresario en cualquier localidad, como la de Villa Allende, y por cualquier tipo de actividad comercial, la de turismo, la industrial, la de servicios, es el factor esencial de mano de obra en los lugares y también define el carácter que tiene la localidad. Hay que recuperar el protagonismo, hay que, junto con los dirigentes y empujando a los dirigentes, primero recurrir a los representantes políticos locales. Te voy a decir Y la verdad que al primero que recurre e interpela al ciudadano para el voto es el representante local, el que pueden ver. Nosotros estamos pidiendo que los municipios, los consejos deliberantes, primero reconozcan que hay una situación de emergencia para las pymes. Porque no sea que se declare una situación de emergencia a las finanzas municipales y al generador de recursos, que la pequeña y mediana empresa, no se la trata en situación de emergencia. Esto le va a permitir a los miembros del Poder Ejecutivo gestionar y poder tomar resoluciones que solamente podrían ser tomadas en el marco de una emergencia, como es modificación de tasas de impuestos o subvención de actividades para mantener el empleo. Entonces hay que declarar la emergencia, recurrir luego y empujar a las federaciones que recurran a la legislatura provincial y al ejecutivo provincial, porque a partir del reconocimiento, porque lo que no se quiere reconocer es que en general el sector ha disminuido la rentabilidad y que hay un privilegio a sectores concentrados en la economía que va a destruir el empleo y la producción y los servicios locales. Así que el llamado es a ser protagonista y si va a influir, no depende solamente, me parece, de la situación, que haya representantes de fuerzas políticas que justamente encaren este problema, esta verdad, el reconocimiento del sufrimiento que está pasando en estos pueblos. También tiene que haber una oferta electoral y los dirigentes políticos de las fuerzas que quieren representar a sectores y a ciudadanos, sobre todo los sectores socioeconómicos no comprometidos con una construcción de tipo concentrada, excluyente y no represiva, respetuosa de los derechos humanos, tiene que ser coherente con una oferta electoral que no puede ser trasladada por teléfono ni nada, depende de un gran esfuerzo de unidad para que muchos sectores que hoy no son parte de la estructura del poder en Córdoba, que está dividido en dos partidos, pero que en realidad tienen una misma actitud. Hoy lo vemos lamentablemente en el municipio de Córdoba, ayer participamos hasta tarde en el Consejo Económico Social, la ciudad está paralizada. ¿Quién es el que más sufre? El trabajador y el pyme, esta circunstancia. Vos sabés que hay comercio que hace dos o tres días que no pueden vender, o se encara obra pública sin subvención en la recta Martinoli y está cerrando cuatro o cinco comercios por semana. Tenemos que cambiar la visión porque hay cosas que creen estos sectores, juegan con lo peor de la gente, que es el sálvese quien pueda, siembran el odio y la realidad que les importa a ver si con esta cuestiones, con una obra, con la publicidad estatal y en este caso fomentando el odio contra dirigentes sindicales, consiguen un voto más, que es lo único que tienen, es el único plan que tienen, porque han tenido muchos años para demostrar otra cosa. Entonces depende de las fuerzas progresistas de Córdoba, de las que creen que un modelo nacional, popular, democrático es necesario, ofrecerle a los cordobeses, porque si no el resultado va a ser algo distinto, si no los cordobeses lamentablemente van a seguir canalizando su opinión política a lo que le ofrecen. Agradecerte los minutos, Eduardo. Ahora sí, cortita, la última. ¿Vas a ser candidato a diputado para las elecciones de octubre? Mira, esto no es una cuestión de voluntad. Yo he estado dispuesto y estoy dispuesto siempre a ayudar a la construcción de esto que te estoy diciendo. El problema es si esto sirve o no sirve. Por supuesto que mi voluntad mucho menos en este momento que no está construida todavía la alternativa, poner mi aspiración o más que la mía, la de un grupo de compañeros, por sobre la necesidad de los argentinos. Uh-huh. Eduardo, abrazo grande, gracias por la nota. Por favor, que tengan buen día. Eduardo Fernández, dialogando con nosotros, el titular de APYME a nivel nacional.